El seminario por Internet de la región americana sobre las indelebles proezas revolucionarias de los grandes hombres sin par del Monte Paektu se efectuó con motivo del Día del Sol en Lima, bajo el auspicio del Comité Preparatorio Americano y el del Perú de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu 2017. Asistieron mencionados comités y otras 11 comités nacionales, las personalidades de los sectores político y social, hombres de prensa escrita y hablada, y los habitantes del país anfitrión, los miembros de entidades de amistad y solidaridad con el pueblo coreano en varios países, así como el embajador y los miembros de la sede diplomática de Corea en Lima. El orador panegirizó las imborrables hazañas acumuladas por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y la heroína antijaponesa Kim Jong-suk para la revolución coreana y la causa por la verificación de la independencia en el mundo. Se presentaron cartas enviadas al seminario por distintas filiales nacionales y regionales, incluida la de Corea. Hubo intervenciones y se acordó el envío de una carta al máximo dirigente Kim Jong-un.